Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. El sacerdote necesita ayuda. Y subiendo Jesús al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y constituyó a 12, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con potestad de expulsar demonios: a Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; a Santiago, el de Zebedeo; y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote necesita ayuda. El buen feligrés de parroquia va y se ofrece al sacerdote para ayudarlo en lo que haga falta, para lo que él necesite. Porque el sacerdote necesita de ayuda como Cristo la necesitó. Ayuda a tu sacerdote en lo que buenamente puedas. Dile que estás a su disposición y acepta de buen grado hacerle los favores que él considere que puedes hacerle. Estate contento y feliz de ser bautizado, de tener una casa común, la Iglesia. Allí donde siempre te espera Jesús en el Sagrario. Allí donde el sacerdote necesita que le ayudes de buen grado. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.